Testimonio 24. Querían que trabajara con ellos. A mí me secuestraron en las vías del tren. Casi llegando a San Luis Potosí. Iba caminando cuando me salieron dos hombres con pistola. Me llevaron caminando a una casa que está como a 3 cuadras de donde estaba yo. Y ahí me metieron. Eran 2 centroamericanos los que me agarraron. Ahí en la casa esa había más secuestrados. En total, éramos como 35. Los primeros 3 días no me dieron de comer, solo agua. Nos golpeaban para que diéramos nuestros teléfonos de nuestros familiares en Estados Unidos. Y sí, había gente que sí les daba el número, pero yo de verdad no tengo a nadie. Voy yo, solo. Voy viajando para forjarme mi futuro, pues estoy joven, pero no quiero llegar a viejo sin tener nada. Como mucha gente de mi país, yo quiero llegar a Estados Unidos y trabajar. Comprarle su casita a mi mamá y ayudar a que mis hermanos chicos puedan terminar la escuela. Quiero que ellos no tengan que hacer este viaje que estoy haciendo yo porque pues es muy peligroso. Apenas estoy aprendiendo a moverme en el tren. Hay que desconfiar de toda la gente. Luego ya no sabes ni quién es el que te va a chingar, si los secuestradores o los mismos policías. Cuando estaba ahí en la casa esta, pues los primeros 3 días no me dieron de comer. Después ya me empezaron a dar comida. Un poquito nada más, pero pues ya era algo. Yo no sé cómo es que me gané su confianza, pero bueno. Al final me creyeron que yo no tenía nadie en Estados Unidos y ya me dejaron de golpear. Pero ahí es donde comenzó todo. Los siguientes días me fui ganando la confianza de ellos, de los secuestradores. Lavaba baños, limpiaba la cocina, barría y esas cosas. Ahí es cuando ellos me dijeron que, como yo no había pagado y como ya me tenían confianza, que ahora ya tenía que trabajar con ellos. Querían que yo fuera de los guías para ir a ganarme la confianza de los demás migrantes para luego secuestrarlos. Querían que estuviera en comunicación con ellos y me dedicara a lo mismo. Pero pues a mí no me gustó la idea esa y les dije que no. Como me negué, me golpearon entre 3 y me volvieron a encerrar otros 3 días. Sí me daban de comer, pero poquito. Hasta que me dejaron salir un día. Un ratito al patio de la casa. Me dijeron que me iban a dar otra oportunidad para que pensara bien y trabajara con ellos. Porque estaban reclutando gente para que fueran guías. Decían que yo era afortunado de que, pues de que me escogieran y no me hubieran matado y que les caía bien y todo eso. Bueno, el punto es que me dejaron un ratito ahí en el patio. La barda no era muy alta, así que en cuanto se descuidaron agarré vuelo y me aventé por la barda. No me costó mucho trabajo llegar hasta arriba. Del otro lado había un árbol y por ahí me pude bajar. Los secuestradores se dieron cuenta, pero cuando ya estaba yo arriba, salieron a corretearme. Yo me fui jalado hasta las vías para ver si veía a alguien que me pudiera ayudar, pero no había nadie. Eran como las 6:30 de la tarde. En eso llegué a las vías y de pura casualidad iba saliendo el tren. Ay, gracias, dije yo. Gracias, Diosito. Me alcancé a agarrar del tren. A unos 60 metros de mí venían los secuestradores con las pistolas. No dispararon ni nada, solo me iban correteando. Me subí al tren y ellos ya no alcanzaron a agarrarme. Así es como me les escapé. Pero pues ahí se quedó más gente secuestrada y ya no sé qué habrá pasado con toda esa gente. El 15 de junio de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el informe especial sobre casos de secuestro de migrantes, del cual se crea una recopilación de testimonios de migrantes secuestrados en México y de la cual se desprende este pequeño pero contundente testimonio correspondiente al número 24 que lleva por título Querían que trabajara con ellos. Las autoridades mexicanas siguen siendo omisas y estáticas respecto de su obligación de brindar seguridad pública y acceso a la justicia, no solo a los migrantes, sino también a los ciudadanos. De acuerdo con los testimonios, en muchos casos hay participación de servidores públicos, ya sean federales, estatales o municipales, y en la perpetuación de este delito están involucrados tanto mexicanos como extranjeros. Desgraciadamente, mientras Algunas autoridades se empeñan en detectar inconsistencias de este informe de la CNDH y en buscar elementos para demostrar que el fenómeno del secuestro de migrantes no es de la magnitud denunciada. Los secuestradores siguen operando, privando de la libertad a los migrantes, acosándolos, humillándolos, golpeándolos, torturándolos, mutilándolos, asesinándolos, violando mujeres y obteniendo ganancias ilícitas a costa del sufrimiento físico y psicológico de niñas, niños, mujeres y hombres migrantes. Es aún más indignante saber que el secuestro de migrantes va acompañado de delitos como la desaparición y el reclutamiento forzado, la tortura, el homicidio, la trata de personas, el abuso sexual y la extorsión, lo cual evidentemente viola con gravedad no solo su derecho a la integridad personal y al trato humano, sino que, como lo revelan muchos testimonios, también violentan el derecho a la vida. Al final, tú como oyente, espero que entiendas que esta problemática del secuestro a migrantes pone en evidencia un sistema económico estructural que afecta a la mayoría de las personas tanto en Centroamérica como en México. Como bien se sabe, existe esta absurda dinámica de privilegiar el crecimiento de algunos sectores privados por encima del enriquecimiento del resto de la población, y la cual trae como consecuencia la vulneración de todos los derechos humanos y la permanencia de un país en el que se privilegian las prácticas de violencia, corrupción e impunidad por encima del bien común. Entonces, nos corresponde a nosotros, a ti, a mí, a todos los que están a nuestro alrededor, como las y los que habitan y transitan por México, procurar, defender y consolidar la importancia de los derechos humanos. Esto lo podemos hacer al dar acceso al asilo a los migrantes, patrocinando a personas refugiadas, reagrupando familias de migrantes, usando incluso la tecnología para que puedan volver a tener contacto con sus amistades y familia, ayudando a estos migrantes también a establecerse, a los recién llegados especialmente, porque cualquier persona que haya vivido en otro país sabe lo difícil que puede ser aprender un idioma nuevo, hacer amistades, comprender la cultura o encontrar un sitio donde vivir o un nuevo empleo. Las opciones son muchísimas, te lo dejo a ti, pero el punto es comenzar a hacer algo por estos hermanos nuestros tan vulnerables, porque mientras los gobiernos apartan la vista, muchas personas se ponen manos a la obra para darles la bienvenida y preservar sus derechos humanos. Recuerda que cuando la gente se une, pasan cosas extraordinarias.